Caperucita va sin temor, por su cesta y su gran bondad, siempre lista para dar amor. El lobo lo observa en silencio, con planes de acecho en su interior. Pero Caperucita es astuta, su educación es su mejor armón. Caperucita, con gracia y verdad, transforma al lobo con su amistad. Con modales y un corazón sincero, el respeto siempre es el sendero. De enemigos, amigos, una lección, con amabilidad. Suave, pero ella sabe qué debe hacer. Con cortesía y calma responde, su camino siempre va a escoger. En la casa de la abuela un giro, el lobo se disfraza pero no puede. Caperucita sin asustarse, le enseña a ser mejor, lo decide. Caperucita, con gracia y verdad, transforma al lobo con su amistad. Con modales y un corazón sincero, el respeto siempre es el sendero. De enemigos, amigos, una lección, con amabilidad florece la unión. El lobo ni arrepiente de su error, promete cuidar con todo su fervor. La buena le ofrece un nuevo hogar, un guardián leal, listo para amar. Cierre, así en el bosque un nuevo amanecer. Caperucita y el lobo juntos en paz. Con educación y cariño sincero, el bosque es su lugar de amor verdadero. Caperucita Roja, su abuela y el lobo, demuestra que ser amable es lo más hermoso. Le habla con voz suave, pero ella sabe qué debe hacer. Cómo nacer, con cortesía y calma responde, su camino siempre va a escoger. En la casa de la abuela, un giro, con amabilidad florece la unión. El lobo le habla con voz suave, pero ella sabe qué debe hacer. Con cortesía y calma responde, su camino siempre va a escoger. En la casa de la abuela un giro, el lobo se disfraza, pero no puede. Caperucita sin asustarse, le enseña a ser mejor, lo decide. El lobo se arrepiente de su error, promete cuidar con todo su fervor. La abuela le ofrece un nuevo hogar, un guardián para amar. Cierre, así en el bosque un nuevo amanecer. Caperucita y el lobo juntos en paz, con educación y cariño sincero. El bosque es un lugar de amor verdadero. Caperucita Roja, su abuela y el lobo demuestran que ser amable es lo más hermoso. ¡Papá!